UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos amigos del UCAT. Comenzamos este espacio que Radio María te ofrece todas las mañanas a esta misma hora, desgranando día a día, punto a punto, todo el contenido de ese UCAT, de ese catecismo que el Papa ha regalado para los jóvenes. Lo hacemos en un día en que nos dicen en San Sebastián que vamos a ver el sol, ver para creer, Santo Tomás. 10 grados esta mañana por Madrid. Yolanda, ¿cómo están las cosas? 3 grados y despejado. Y además un día, hemos empezado recientemente la cuaresma, hoy viernes, el primer viernes de la cuaresma, con todo el sentido que tiene el viernes todo el año, pero muy especialmente en cuaresma. José Ignacio, buenos días. Pues sí, creo que es importante que seamos conscientes, ¿no?, de lo que es la tradición cuaresmal y también de esa pequeña, vamos, esa invitación, ¿no?, que nos hace la Iglesia a vivir el viernes en este sentido penitencial desde lo que llamamos la abstinencia. Todos los viernes del año, todos los viernes del año son viernes de abstinencia, en los que se nos pide que no comamos carne. Lo que ocurre es que los viernes de cuaresma son preceptivos, ¿eh? Son preceptivos especialmente, y el resto de los viernes del año pueden ser suplidos, ¿eh? Esa norma de la abstinencia, de no comer carne, puede ser suplidos pues por otro sacrificio que uno mismo realice. Pero los viernes de cuaresma se nos pide, pues de una manera explícita, y además de otras penitencias voluntarias que uno pueda tomar, pues abrace esta en concreto, ¿no?, la de la abstinencia. Yo sé que alguno dirá, pero bueno, pero si a mí me gusta más el pescado que la carne, pero si es que el pescado puede llegar a ser más caro que la carne, dependiendo de qué pescados, etcétera, etcétera. Yo sé que se pueden decir muchas cosas de esas, y por supuesto que también la Iglesia pues podrá adaptar, ¿no?, pues sus normas con el paso de los años y de la historia, como de hecho lo ha hecho hasta ahora. Pero es que tenemos que tener en cuenta que también un valor muy importante de este sacrificio comunitario que hacemos de la abstinencia, un valor muy importante es el que cada uno no lo hace por libre, el hecho de que lo hagamos comunitariamente, el hecho de que también renunciemos a nuestro propio criterio, diciendo yo hubiese elegido otra penitencia comunitaria, yo hubiese elegido, bueno, ¿Y si una parte importante de la penitencia consiste en que todos seamos uno? Y que entendamos también que el gesto comunitario tiene, ¿no?, pues una importancia muy importante. Tiene una importancia decisiva, ¿eh?, en esta sociedad con una tendencia tan grande hacia el individualismo, en el que cada uno tiende a hacerse una religión a su medida. Así pues, ¿no?, esta norma de la abstinencia de carne que tenemos en todos los viernes, pero muy especialmente, ¿no?, los viernes de cuaresma, yo creo que es una llamada a nuestro sentido comunitario, a nuestro sentido comunitario, que crezcamos en él, que por cierto es una de las grandes llamadas, ¿no?, que nos hizo el Santo Padre en su homilía del miércoles de ceniza. Una curiosidad, cuando en un encuentro que tuvimos de directores de Radio María, hay naciones en Hispanoamérica que tienen sustituida, la conferencia episcopal ha sustituido, por ejemplo, este signo común de la carne en Américas, en algunos cuantos naciones, por el alcohol. El viernes, en vez de no comer carne, lo que hacen es no beber alcohol. Interesante. La verdad es que no desconocía ese detalle, pero podría ser perfectamente también discernible, ¿no?, y trasladable a nuestro contexto. Es verdad que la propia Iglesia tiene pues una autoridad, una capacidad pues para adaptar las penitencias a nuestro contexto cultural. Pero eso no quiere decir que mientras que no cambie, pues de hecho y de facto entre nosotros esa norma, pues la que existe no deje de tener su sentido. Sobre todo, como he dicho, por el sentido comunitario, por hacerlos todos, no conjuntamente. Nosotros hemos crecido, ¿verdad?, en la familia con la catequesis, ¿no?, de la madre que dice, hoy es viernes de cuaresma. Y nos recordaba desde pequeños ese día en el cual Jesucristo murió por nosotros. Bueno, pues con ese gozo de sabernos amados, de que alguien ha dado la vida por ti, comenzamos en este viernes, en el día que lo conmemoramos, este programa. Es que un día más comienza el... ¡Yo! y lo hacemos leyendo vuestras comunicaciones. Vamos a comenzar con unos correos electrónicos que últimamente no les hemos prestado mucha atención, y no son pocos los que nos escriben a yucat@radiomaria.es. Por ejemplo, Sergio, quería preguntar a Monseñor Munilla si el Papa Benedicto XVI, en el miércoles de ceniza de este año, mencionó a Satanás como causante de la falta de unidad entre los cristianos, nos dice Sergio. Bueno, no es que lo mencionase o no lo mencionase el Papa, es que obviamente lo conocemos por la revelación, ¿eh? Es que sabemos que, incluso fijaros bien, la palabra diábolos, diábolo, significa el que divide, diábolos, el que divide, el que hace que nos separemos entre nosotros, en primer lugar, separándonos de Dios. Es lo suyo. Lo suyo es ello, así como el don del Espíritu Santo es hacer la unidad entre nosotros, así como Jesús rezó al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, pues lo propio del diablo es dividir. Divide y vencerás, en la camiseta lleva, ¿no? es obvio que esa es su estrategia, por eso el Papa es verdad que hizo un discurso que todos estábamos muy atentos a él, porque era su última homilía en una Eucaristía públicamente celebrada, ¿no?, antes de su renuncia. Estábamos todos muy atentos, y es verdad que dijo unas palabras proféticas hablando de la preocupación por la división dentro de la Iglesia y por esa acción que tiene Satanás para dividirnos, para que no vivamos en comunión con el magisterio de la Iglesia. Estábamos muy atentos, porque eran unas palabras proféticas. Era como un padre que ha recibido el ministerio de la unidad en la Iglesia, que ha sufrido mucho, ¿eh?, para mantener la unidad en la Iglesia. Acordaros el disgusto, por una parte, que sí, con los lefebrianos, por otra parte, con distintas, pues, ramas y teólogos que, pues, desde otras posiciones modernistas querían romper. O sea, el Papa ha estado siempre sufriendo y luchando por la unidad, ¿eh? Y creo que nos ha recordado, pues, que la desunión, que a veces nosotros, o el disenso, ¿eh?, el disenso que nosotros solemos a veces atribuir a mi criterio, yo pienso distinto, yo no estoy de acuerdo, pienso distinto. Eso que tú muchas veces atribuyes a tu juicio propio, cuando dices disiento, en el fondo detrás de ese disiento hay una tentación del que divide, que es el diablo, el que te está llevando, ¿no?, pues a una falta de comunión en el seno de la Iglesia. A mí me recordaba la imagen también del Señor antes de despedirse, ¿eh?, pidiendo, llorando por la unidad. Es como un pequeño testamento. Continuamos. Otro correo electrónico. Por favor, en el programa Yucat, ¿podrían aclarar esta duda? Se trata de si pueden ganar indulgencia plenaria mientras no haya Papa. Pues para conseguirla, una de las condiciones es rezar por él. Madre mía, no se me había ni siquiera ocurrido tal cosa, ¿no? Pero hay que quitarse de la cabeza, ¿no?, pues un planteamiento como este, que, a ver, pues yo creo que un planteamiento como este es interpretar las normas de la Iglesia, pues, con un grado de literalismo que hace perder su espíritu, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con interpretar la vida de la Iglesia desde el literalismo, desde una letra que hace perder el espíritu. A ver, la Iglesia nos dice, hay que rezar, ¿no?, pues por las intenciones del Papa, pues para ganar las indulgencias. Y claro, dice el oyente, bueno, pero si es que estamos en sede vacante, no hay Papa, luego no se puede rezar por sus intenciones, luego indulgencia plenaria no vale. No, eso es una explicación que fuerza las cosas de una manera literalista. Pues con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, si estamos en los días de la sede vacante, pues uno reza pues por el nuevo Papa, por el que será nuevo Papa, ¿no? Con lo cual todavía esa oración adquiere mayor significación, si cabe, en esos días concretos. Luego, por supuesto, ¿no?, que la doctrina de la Iglesia referente a las indulgencias no cambia en absoluto en los días en los que la Iglesia está en sede vacante. Vamos a ver, más preguntas. Puri nos dice, me preguntaron si era necesario, me dijeron bien que era obligatorio, el sacramento de la confirmación para casarme por la Iglesia. ¿Qué le decimos a Puri? Vamos a ver, es muy conveniente, ¿eh? La normativa de la Iglesia no dice que sea obligatorio en el sentido de que si una persona está sin confirmarse no puede casarse. No, eso no lo dice la Iglesia. Pero sí dice que es altamente conveniente, ¿no? muy adecuado que alguien esté confirmado. ¿Por qué? Porque es un sacramento de la madurez, es el sacramento que nos da el don del Espíritu para madurar y para enviarnos, ¿no? Entonces yo creo que alguien debe de estar lo máximamente madurado que se pueda cuando accede al sacramento del matrimonio. Es que uno de los problemas del matrimonio es si llegamos a él sin la madurez necesaria, incluso la madurez de la fe. Y además también el sacramento de la confirmación es el sacramento de los carismas, en el que cada uno se nos da el don para descubrir nuestro carisma, nuestra vocación. ¿A qué vocación concreta me llama el Señor? ¿No? ¿A qué carismas concretos quiere él sembrar en mi vida? Bueno, pues eso conviene tenerlo para acceder al matrimonio, pues ese don de los carismas personales y la vocación personal, obviamente es muy conveniente, ¿no? Poder estar confirmado antes de recibir el sacramento del matrimonio. Con bastante frecuencia hoy en día, algunas personas que se acercan para prepararse para el matrimonio, y suele haber una ocasión de poder confirmarse antes de casarse en determinadas parroquias. Marisol, desde Madrid, en Facebook. No olvidaré nunca mi viaje a Sídney, Australia, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Allí fue donde el Papa anunció el siguiente, el de Madrid. Saltamos de alegría. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué pudo elegir el Papa la Jornada Mundial en Australia para celebrar el sacramento de la confirmación en la Eucaristía final? Así es, allí estuvimos también otros y recuerdo esa Eucaristía de clausura de la JMJ en Sídney, donde el Papa, ¿no?, anunció lo de Madrid, y había, si no me equivoco, 24 jóvenes de todas las partes del mundo que fueron elegidos para recibir el sacramento de la confirmación. ¿Por qué pudo elegir el Papa Australia para ello? Pues yo creo que hay una historia muy hermosa, y es que a Australia se le llama la tierra del Espíritu Santo. Y además, fijaros una cosa, que fue un español el que le dio ese nombre. El descubridor de Australia fue muy, con toda probabilidad, un español, bueno, o se puede decir un español portugués, porque es un tal Pedro Fernández de Quirós, que nació en Évora, que es un pueblo que está pues en la frontera entre España y Portugal. Y este hombre, pues allá por el año 1598, pues le solicita a Felipe II, pues el rey de España, y también a Clemente VIII, ¿no?, Papa en aquel momento, le solicitó pues su apoyo para poder hacer una expedición, ¿no?, saliendo de Perú por el Pacífico para ir a la Terra Australis, ¿no?, a las tierras del sur. Y allá se lanzó el hombre, ¿no?, con tres barcos, estilo como Colón, ¿no?, pues tres barcos que eran San Pedro, San Pablo y los tres reyes, y el tres reyes, o sea, la Niña de la Pinta y la Santa María, pues aquí eran San Pedro, San Pablo y los tres reyes. Y bueno, pues llegaron allá por el año 1606, aquellas tierras que él, Quirós, este español, o también, digámoslo, portugués, para no pelearnos con nadie, Pedro Fernández de Quirós, pues llamó tierras del Espíritu Santo. Y fijaros bien, bueno, pues de eso ha permanecido. Ha permanecido la tierra del Espíritu Santo, incluso en el logo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se hizo para entonces, allí estaban, ¿no?, pues las llamas amarillas y rojas que evocan la venida del Espíritu Santo, estaban allí recogidas en el logo las estrellas también que están allí en la bandera australiana, que son imágenes, ¿no?, imagen de esa tierra que es la tierra del Espíritu Santo. O sea que se tiene su qué, tiene su qué eso de que el Papa eligiese Australia en la JMJ para celebrar allí el sacramento de la confirmación. Y terminamos con un mensaje de Pedro Luis, desde Madrid. Yo estoy preparándome para la confirmación en una parroquia de Madrid. Nos confirmamos en mayo. Nuestro catequista nos dice que es muy importante que pidamos los siete dones del Espíritu Santo. Si usted nos dijese algo de esto, yo se lo podría contar a los de mi grupo, dice el chaval. Pues hacemos un poco de apostolado, ¿no? Está muy bien que tú transmitas a tu grupo de confirmación. Bueno, pues a la hora de explicar los dones del Espíritu Santo, ahora que hemos hablado aquí de barcos y los barcos que llegaron allí a Australia, etcétera, a mí me explicaron cuando yo tenía tu edad, me explicaron en la catequesis una imagen que se me ha quedado, porque una imagen vale por mil palabras. Y decía que una barca puede moverse de dos maneras. Una es remando a golpe de remo, pero otra es movida por la fuerza del viento cuando tiene, se desplegan las velas, sopla el viento y, claro, fíjate cómo se mueve el velero, ¿no? Son dos maneras de moverse, o a golpe de remo o cuando sopla el viento. Bonita diferencia, claro, no es lo mismo estar, dale que te pego remando ahí, ¿no?, que el viento nos mueva, ¿no? Esa es la diferencia, ese ejemplo sirve para diferenciar que nosotros en esta vida nos podemos mover a golpe de virtudes, o sea, a golpe de esforzarnos en el ejercicio de las virtudes, o también podemos movernos en nuestra vida con el impulso del Espíritu Santo que hace que hagamos el bien con mucha facilidad. O sea, a veces hacer el bien nos cuesta más cuando lo hacemos solamente con el esfuerzo de las virtudes, y a veces el bien es muy espontáneo, es que casi no sale espontáneamente, ¿no?, como movidos por el Espíritu Santo. Esos son los dones del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo es pedir a Dios que eso que tantas cosas en mi vida que yo no termino de hacer bien, para las que me siento un tanto incapaz porque mis virtudes, sí, me ayudan a caminar, pero soy bastante inseguro en ellas, o sea, son virtudes que son imperfectas, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos da los dones del Espíritu Santo, es que nos es mucho más fácil hacer el bien. Bueno, por eso vuestro catequista en el grupo de la confirmación os ha dicho, oye, pedid los dones del Espíritu Santo, porque a la hora de pedirlos, tú te dispones a recibirlos. O sea, ¿por qué tengo que pedir? Bueno, no para recordarle a Dios, por si se lo olvida, no. Tengo que pedir para que, al hacerlo, yo caiga en cuenta de que Dios quiere dármelo, y entonces me abra para acogerlo, Y os habrá dicho vuestro catequista que son 7 los dones del Espíritu Santo, donde ciencia, de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de piedad y de temor de Dios. Estos 7 dones, hay 4 que hacen más referencia, ¿no?, al intelecto, a la inteligencia, que son sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo, y otros 3 que hacen más referencia a nuestra voluntad, ¿no?, que son el de fortaleza, el de piedad y el de temor de Dios. Pues sí, aquí en su día, en el catecismo, tuvimos ocasión de hacer unas cuantas catequesis, una por cada don. Dedicamos una catequesis entera en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica a cada uno de los dones. Igual también en el grupo podríais serviros de aquellas catequesis que dimos en su día. Están recogidas en un CD en MP3 todas esas catequesis, dones del Espíritu Santo. Pues sin más, comenzamos el programa de hoy. Y lo hacemos con el punto 3, son los que hoy vamos a comentar. El primero, para esta primera parte del programa, el 208. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Damos un paso más, nos introducimos en la Eucaristía. Y esta es la respuesta. La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Asimismo, para que también se entregue a sí mismo, quiere decir, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto e incruento. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y cima de toda la vida cristiana. A ella está orientado todo. Más allá de ella no hay nada mayor que se pueda alcanzar. Cuando comemos el pan partido, nos unimos en el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos del cáliz, nos unimos con aquel que su entrega derramó incluso su sangre. Nosotros no hemos inventado este rito. Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. se dio a sus discípulos bajo los signos del pan y el vino, y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebraran la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Bueno, aquí por lo tanto, a la hora de explicar qué es la Sagrada Eucaristía, pues se nos dan en distintos retazos. El primero, fijaros que la Eucaristía tiene, ¿no? Tiene un sentido de la celebración, es la actualización, es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Eucaristía es memorial, entendida la palabra memorial no solo como un recuerdo, sino que es un recuerdo que hace presente. Cada vez que celebramos la Eucaristía es como si asistiésemos de nuevo pues, a aquel acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el sacramento de la Eucaristía tiene lugar como un traer aquí al tiempo, a este momento, de una manera incruenta. Claro, no es que le volvamos a hacer sufrir a Jesús, ¿no? En la cruz, hombre, si fuese así, ¿cómo lo íbamos a hacer, no? No es que nosotros le volvamos a matar a Jesús, pero sí que el fruto salvífico de su muerte y resurrección, ese fruto salvífico se hace presente aquí entre nosotros. Él se hace contemporáneo nuestro, se hace coetáneo con nosotros, trayendo aquí ese momento. Por lo tanto, el primer sentido de la Eucaristía, o uno de los sentidos, no voy a decir si primero o segundo, un sentido muy básico en la Eucaristía es el sentido sacrificial. Sacrificial se refiere en el sentido de hacer presente la redención, su muerte y resurrección. Cada vez que celebráis la Eucaristía, estáis recordando la entrega de Jesús por la salvación del mundo. Y acordaros que dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que es derramada por vosotros. La Eucaristía tiene un sentido sacrificial. Ojo, y esto que estoy diciendo, pues quizás ha habido unos años de crisis y de secularización que se ha olvidado bastante, que a veces se ha reducido la Eucaristía en la explicación que hemos hecho de ella, pues únicamente a un sentido de un banquete en el que todos nos juntamos en torno a la mesa y compartimos todo. A veces se han escuchado interpretaciones como que, bueno, la Eucaristía hay que entenderla pues en la dinámica de lo que Jesús tenía costumbre de entrar en las casas y comer con los pecadores, pues eso es lo que es la Eucaristía, pues un compartir más con nosotros la vida. Ahora un momento. ¿Eh? A ver, por desgracia hemos hecho un reduccionismo muy empobrecedor de la Eucaristía. La Eucaristía no solo tiene esa dimensión de Jesús que come con los pecadores, no. La Eucaristía tiene una dimensión trascendente que es la de hacer presente, conmemorar, hacer el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Repito, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. No dice que se entregó, que se entrega. Esta es mi carne que es derramada por vosotros. En el presente Jesús vuelve a entregar su vida por nosotros. Bueno, esa es la dimensión, digamos, sacrificial. También existe otra dimensión que es la de la comunión. Nos unimos a Cristo, nos hacemos un solo cuerpo con Él. Cuando uno recibe la comunión, uno dice, ¿yo le asimilo a Jesús o es Él el que me asimila a mí? O sea, nos hacemos un solo cuerpo con Él. Es la comunión con Cristo que tiene que llevar a la comunión entre nosotros. La comunión con Cristo se debería de significar en la intimidad que tenemos que tener con Él después de comulgar. Que no sea comulgar y estar en babia, que sea un momento de máxima intimidad, de pedirle a Jesús que tengamos sus mismos sentimientos, sus mismos criterios evangélicos, pensar y sentir como Jesús. Eso es lo que pedimos, ¿no?, al comulgar. Yo comulgo pidiendo pensar y sentir como Jesús. Bueno, si eso es así, los que hemos comulgado también tenemos que tener una gran comunión entre nosotros. Si nos hemos unido con Cristo, entre nosotros tenemos que ser un solo cuerpo y un solo espíritu. La comunión entre nosotros, de la que se deriva el compartir los bienes, Si compartimos a Jesucristo, no vamos a compartir con Él todo, mis bienes, mi tiempo, mis preocupaciones. O sea que la Eucaristía tiene también esa dimensión de comunión. Tiene también la dimensión de la presencia de Cristo, la presencia. Aquí dice un palabrajo que dice transustanciación, que es una palabra que está utilizada por el Concilio de Trento, es decir, hay un cambio de sustancia, de ser en el pan y en el vino. Aunque el pan y el vino siguen teniendo, ¿no? Pues es la apariencia de pan y vino, sabemos por la fe que por dentro las cosas han cambiado. O sea, ese pan y ese vino, accidentalmente, si por fuera aparentan pan y vino, pero sabemos que ha habido un cambio esencial en ellos. No es un pan normal, no es un vino normal, no. Jesús, Jesucristo está sustancialmente presente en ellos, en su cuerpo y sangre. Por eso se le llama transustanciación, ha habido un cambio de sustancia. Es decir, descubrimos una presencia ante la cual nos postramos, a la que adoramos. Por eso nos arrodillamos ante la Eucaristía, porque descubrimos un misterio de la presencia de Dios, sacramentalmente ahí presente. No es una presencia que pueda ser comprobada físicamente o químicamente, no, en absoluto. Estamos hablando de una dimensión no física, química, sino, digamos, metafísica, más allá de la física. Por el don sobrenatural de la acción del Espíritu Santo, ese pan y ese vino, que son elementos tan sencillos en nuestra cultura, del pan y el vino, bueno, pues que están hechos con uva y con el grano de trigo, pues se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Luego, fijaros ya tenemos tres elementos. Primero es, o tres dimensiones, la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Es memorial de la muerte y resurrección de Jesús. La dimensión del banquete de la comunión, o sea, nos unimos a Cristo y nos unimos entre nosotros. Somos un solo corazón. Y la dimensión de la presencia de Cristo, su presencia sustancial en la Eucaristía. Y aquí, por lo tanto, ¿no?, tres dimensiones claves para entender el sacramento de la Eucaristía. Y de paso ya el Yucat nos dice que se trata de un sacramento con el que se completa la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Yo sé que a muchos nos llama la atención que pongan en este orden bautismo, confirmación y Eucaristía, porque en la mayoría de las diócesis, aunque en alguna en España ya se ha vuelto a introducir, digamos, el que era el orden original en la recepción de los sacramentos, pero aunque en algunas se haya introducido eso, mayoritariamente todavía solemos celebrar bautismo, Eucaristía y luego confirmación. Pues por motivos, digamos así, de utilización pedagógica para poder pues tener una pastoral juvenil con los jóvenes, etcétera. Pero en sí, en la comunidad primitiva, el orden era este: bautismo, confirmación y Eucaristía. Es la Eucaristía, dice aquí, como la fuente y la cima de toda vida cristiana. Nacemos de la Eucaristía y vamos a la Eucaristía, ¿no? Uno se alimenta de ella. Que mi encuentro con Cristo en el domingo sea la fuente de la que beba durante toda la semana. Es como si dijese, mira, yo voy a la gasolinera y cargo el depósito para toda la semana, algo así. O sea, es decir, la Eucaristía, cuando decimos que es fuente y cima, es decir, yo me alimento de Cristo, de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, y vivo de ella alimentado de su fuerza. Es el momento para nuestra participación y lo hacemos a través de esos canales habituales en Radio María. En Twitter no tenéis más que citar a @obispomunilla. En Facebook, hacerlo debajo de esta pregunta que tenemos planteada desde ayer en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. También lo podéis hacer enviando un correo electrónico ahora mismo a yucat@radiomaria.es. Y también tenemos el teléfono de Radio María. Participa llamando al 91-153-8550. A ver si los que son un poco carrocillas como los que hablamos aquí conocen esta canción. No es Nino Bravo. Podéis escribir a yucat@radiomaria.es si nos decís quién es el cantante, no el título, que es muy fácil. ¿Quién es el que canta esta canción? Su frente de vejez, como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel, quisieron ofrendar sus vidas a los que ya, ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. En su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó, lo que no volverá. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió He procurado, José Ignacio, que la canción en estos pequeños concursillos no sea detectable por estas nuevas tecnologías que nos tienen unas bases de datos por ahí que nos la pillan a la primera. Vamos a ver, quien haya detectado el cantante nos está diciendo, vamos a decirlo, Yolanda, desde el estudio central, Víctor Manuel. No, tampoco, tampoco. Ahí queda al aire esa canción, yucat@radiomaria, para quienes así la detecten. José Ignacio, dos personas, tanto en Twitter, Marian, como también David desde Salamanca, plantean la misma pregunta. El por qué no, dicen que a ellos, a ambos les ayuda más la comunión, ahora que estamos hablando de la Eucaristía, bajo las dos especies, que a ver por qué no es una práctica habitual entre nosotros, preguntan. Bueno, no es una práctica habitual, no por ningún motivo teológico, sino porque, bueno, pues porque la disciplina sacramental, por motivos más bien prácticos, se ha distribuido la comunión en una sola especie, porque obviamente es más sencillo, más rápido, más fácil, más higiénico en el sentido de cómo preservarla, pues la posible maltrato de la sangre del Señor, por motivos prácticos. Pero siempre recordando que el que recibe al Señor bajo una de las dos especies, bajo el pan o bajo el vino, recibe al Señor plenamente, enteramente. No es que diga yo, si recibo el cuerpo del Señor, recibo una parte de Jesús. No, no, no. Forma parte de la fe de la Iglesia el afirmar que en cada una de las dos especies está el Cristo entero, en su cuerpo, sangre, divinidad, etcétera, en su humanidad y en su divinidad plena. Bueno, por, como digo, con, por motivos de tipo práctico, se ha extendido pues el que se distribuya en una sola especie, pero la Iglesia da permiso para que pues en determinadas situaciones, circunstancias, etcétera, se pueda impartir o se pueda distribuir, perdón, ¿no?, la comunión en las dos especies. Vamos a ver, Yolanda tiene dos preguntas en el teléfono. Adelante, Yolanda. Nos ha llamado Erwin de Barcelona y dice que si es tan importante el momento de la transustanciación, ¿por qué los sacerdotes no le dedican más tiempo? Bueno, vamos a ver, el momento de la consagración, ese momento en el que se invoca la acción del Espíritu Santo para que venga sobre el pan y sobre el vino y transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, es un momento que está ya muy subrayado en la liturgia. Es decir, no se trata de que se le dedique más tiempo de que el que prescribe la liturgia. Lo que hay que hacer es celebrar ese momento con toda su unción. Es importante que el sacerdote no, pues hombre, en toda la misa no la tiene que celebrar con devoción, pero especialmente el momento de la consagración, pues decir las palabras con especial intensidad y con especial unción, con detenimiento, etcétera, no de corridillo, O sea, es decir, se trata de, sí, es verdad, o sea, que también el sacerdote tiene que tener cuidado en que el ars celebrandi, que decía Benedicto XVI, ¿no?, el arte de celebrar bien, es decir, también que estamos, que uno está expresando con su tono exterior y con su tono corporal, que lo que está haciendo es muy trascendente, ¿no? Ese ars celebrandi, el arte de celebrar, tenemos que tenerlo en cuenta los sacerdotes, Hay una anécdota de San Juan de Ávila, recientemente nombrado doctor de la Iglesia, en la que le dijeron que había un sacerdote que celebraba así de corridillo con poca devoción, Entonces fue, asistió a su misa y en efecto, iba de corridillo. Entonces hubo un momento en el que San Juan de Ávila se subió al altar y le dijo al sacerdote, oiga, miró a la hostia sagrada que estaba encima del altar, ¿no?, y le dijo, oiga, trátemelo bien, que es hijo de buena madre, le dijo, ¿no? Como diciendo, a ver, viva usted este momento con unción, que es hijo de María, es hijo de María ese que usted tiene entre sus manos. Adelante, Yolanda, con la segunda pregunta. Elizabeth de Madrid nos pregunta que si todos somos católicos, aunque sean de diferentes ritos, ¿por qué se celebra diferente, por ejemplo, la confirmación? En unos lo introducen junto con el bautismo, otros como la confirmación ya a los 14 años, y también con otros aspectos, como por ejemplo la celebración de la Semana Santa, porque no se celebra en el mismo momento, si todos tenemos al Papa como cabeza de la Iglesia. Bueno, porque digamos la unidad no es sinónimo de que entre nosotros no exista una riqueza de tradiciones, O sea, la unidad es compatible con la riqueza diferente de diferentes tradiciones. Tradición con mayúscula solo tenemos una, pero tradiciones con minúscula tenemos muchas, ¿no? Y además, bendito sea Dios que haya tradiciones pues complementarias, O sea, la Iglesia no se asusta pues porque en el Líbano estén allí los católicos maronitas, o en Egipto los coptos, o sea, es decir, la Iglesia no se asusta porque siempre y cuando sean con plena adhesión al Santo Padre. Claro que también a veces este tipo de ritos parten también de una falta de unidad con el Santo Padre, pero es hermoso observar que hay tradiciones litúrgicas distintas dentro de la comunión de una sola fe. Eso hace que la unión sea en lo sustancial. La unidad en la Iglesia no es lo mismo que igualitarismo, no es lo mismo. Es una unidad en lo sustancial, es una unidad en la fe, en la esperanza, en la caridad, teniendo la capacidad de tener una riqueza de las tradiciones litúrgicas. Una curiosidad, en el rito ambrosiano, que se celebra en Milán, en la diócesis, en su entorno, la cuaresma empieza el domingo que viene. Y bueno, pues están, digamos, no hay que irse al Líbano, sino que están ahí mismo en Italia con sus propias tradiciones. Vamos a continuar porque tenemos todavía dos puntos por delante. El punto siguiente es el 209. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía la víspera de su muerte, en la noche en que iba a ser entregado. cuando reunió a su alrededor a los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén y celebró con ellos la última cena. Tiene lugar, pues, la institución de la Eucaristía en un momento muy culminante de la vida de Jesucristo. Él está el Jueves Santo adelantando lo que va a acontecer al día siguiente. Fijaros, nosotros cuando celebramos la Eucaristía, ahora, pues 2000 años después, estamos trayendo al presente lo que aconteció hace 2000 años, ¿no? Bueno, pues Jesús lo que hizo fue adelantar un día antes lo que iba a acontecer en, pues, el viernes y el domingo de resurrección. Adelantarlo. En la noche en que va a ser entregado, realiza, ¿no?, esa entrega, quizás para subrayar, fijaros bien, ¿no?, de esta manera es indiscutible eso que dice el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Fíjate hasta qué punto esto es así, lo que dice el Evangelio de San Juan, que Jesús, la víspera de su entrega, en vez de salir corriendo para que no le cogiesen al día siguiente, ¿no?, él lo afirmó cuál era el sentido que él daba a su muerte. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed esta sangre que es derramada por el perdón. Es decir, Jesús tenía plena conciencia de por qué moría y para qué moría. Esto es muy importante, porque a veces se hace una interpretación de que, bueno, Jesús murió porque le mataron. No, perdón. Claro que Jesús murió porque le mataron, pero eso es una afirmación a un nivel meramente de explicación histórica, pero es que ahí falta la clave. Es decir, Jesús, ¿por qué quiso entregar su vida? Porque la entregó voluntariamente. ¿Cuál era su intencionalidad, ¿no?, que es una intencionalidad salvífica? Bueno, a esto se le llama la institución de la Eucaristía, con una frase que es impresionante al final, ¿no? Haced esto en memoria mía. O sea, hay un imperativo. Jesús pide que este memorial sea realizado a lo largo de todos los siglos. Y viene aquí una frase de nuestro querido Benedicto XVI, que dice: ¿cómo puede Jesús repartir su cuerpo y su sangre? Haciendo del pan su cuerpo y del vino su sangre y repartiéndolos, anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en un acto de amor. Lo que visto desde el exterior es violencia brutal, la crucifixión se convierte desde el interior en un acto de amor que se entrega totalmente. Es decir, que la Eucaristía está expresando claramente que hay como una aceptación por parte de Jesucristo de la cruz. Yo la acepto y la ofrezco por la salvación del mundo. Este cuerpo se entrega por vosotros. Esta sangre es derramada. La Eucaristía, pues, es como, digamos, la música de la pasión. Porque, claro, a veces hay una letra que sin música no se entiende, o una música que sin letra no se entiende. Entonces, digamos que la pasión, lo que acontece en la muerte de Jesús, pues digamos que es la música, y la Eucaristía es la letra, o si queréis al revés, pero bueno, digamos así. La muerte de Jesús, los acontecimientos, ¿no?, son la música, pero hay que ponerles la letra para entender qué está aconteciendo ahí. Y es lo que Jesús nos descubre y nos revela en esa entrega íntima, voluntaria, consciente que tiene Jesús en ese momento. Y como teníamos dos puntos para explicar, vamos al siguiente. El punto siguiente es el 210. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Fijaros este texto de la primera carta de los Corintios, capítulo 11, es un texto de San Pablo. Dice: porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Este relato, el más antiguo acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el cenáculo, procede del apóstol Pablo, quien, sin ser testigo presencial, escribió lo que se conservaba como misterio sagrado en la joven comunidad cristiana y se celebraba en el culto divino. Bueno, ese texto de San Pablo a los Corintios tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque cronológicamente, a decir de los estudiosos de la Escritura, tenemos práctica seguridad hoy en día de que la carta de San Pablo a los Corintios fue escrita años antes de que los evangelistas hubiesen escrito el relato de los evangelios, ¿eh? El relato de institución de la Eucaristía. Esto igual nos suena un poco raro, pero es que, a ver, los evangelios no fueron escritos inmediatamente después de la muerte de Jesucristo, sino que pasaron unos años hasta que los evangelistas los redactaron. Y San Pablo, claro, San Pablo él no conoció a Jesucristo, él tuvo después un encuentro con ese Señor resucitado camino de Damasco, pero él comienza ya a celebrar la Eucaristía desde el primer momento, porque es que los discípulos celebraron la Eucaristía desde el primer momento, desde que Jesús les dijo: «Haced esto en memoria mía». Entonces, ese San Pablo, aunque todavía él no había visto pues el relato de San Mateo, de San Marcos o de San Lucas, de la institución de la Eucaristía, porque todavía no estaban escritos los evangelios, aunque sí que se predicaban oralmente, ¿no? Se contaba lo que Jesús había hecho, pero no estaban puestos por escrito. Ese San Pablo le escribe a los corintios y les dice esto. Claro, esto tiene mucho valor como testimonio histórico, ¿no? Dice: «Yo he recibido una tradición que a mi vez os transmito, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, tal, tal, tal». Tiene mucho valor. Porque San Pablo, estamos hablando del siglo primero, pero primerísimo, claro. San Pablo dice: «Yo he recibido una tradición que a su vez os transmito». O sea, que la Eucaristía no nos la inventamos nosotros, que la hemos recibido de Jesucristo. O sea, no soy yo el que me invento un rito, no, no. Yo estoy conmemorando, haciendo el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo a través del mismo signo que Jesús puso en nuestras manos como para celebrarlo. En ese sentido, nosotros la Eucaristía, al estar instituida con Jesús, por Jesús, e incluso conservamos las palabras con las que Él la instituyó, pues hombre, obviamente la guardamos como oro en paño y no se nos ocurriría cambiar nada de lo que nació de Jesucristo. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros pues la fórmula de la consagración? ¿Cómo vamos a cambiar nosotros por las especies del pan y el vino, ¿no? O sea, lo conservamos como con la máxima veneración y conciencia del don de Dios. En resumen, digamos que la Eucaristía es nuestro cordón umbilical, si me permitís la expresión, un cordón umbilical que nos une con Jesucristo, ¿eh? Un cordón umbilical a través del cual Él mismo pues pasa a nosotros, igual que una madre en el cordón umbilical está dando parte de su vida, parte de su ser, ¿no? Pues algo así. También hay otra imagen similar a esta del cordón umbilical, que es la imagen del pelícano. Sabéis que el pelícano es ese ave que, según dice la tradición, pues cuando hay hambruna, no tiene para dar de alimentar a sus polluelos, el pelícano se picotea el pecho, su propio pecho, arranca, ¿no? Pues tiras de carne y de sangre y las da como alimento a sus polluelos. En más de un sagrario, aquí también en el sagrario de la Catedral de San Sebastián, está en la puerta del sagrario esculpida esa imagen del pelícano, del ave que picotea su propio pecho y alimenta sus polluelos, imagen de la Eucaristía. Bueno, pues si queréis quedaros con esa imagen del cordón umbilical del que recibimos la vida de Cristo, o esta imagen del pelícano que alimenta sus polluelos con su propia carne y sangre. Pero la clave está en que entendamos que la Eucaristía es la vida de Cristo ofrecida como vida nuestra. Es pedirle a Cristo que nuestra vida, que nuestra vida sea Él, que Él viva en nosotros y alimente, ¿no?, y sea el motor de todas nuestras acciones. Vamos a abrir la participación para todos nuestros oyentes. José Ignacio, no sabes cómo me lo estoy pasando. La participación en el concursillo ha sido, pero de muchísima, muchísima gente. La inmensa mayoría ha dicho que es Juan Bau. Es verdad que se parece mucho, pero si soy muy estricto diría que nadie ha acertado. Si soy muy estricto, ¿eh? Pero vamos a ver, matizando. Yo creo que hay dos que han acertado, pero se han confundido, digamos, a la hora de escribirlo. Una incluso reconoce, Begoña López desde Madrid nos dice, bueno, es que lo he encontrado por Google, buscando a través del título, ¿no? Y ella ha puesto Pedro Luis Blas, Pedro Luis Blas y no. Y el especialista de esta casa en toda esta materia, que lo tenemos también madrugador escuchándonos, el baúl de los recuerdos, Jesús López Mesas, nos dice Pedro Ruiz Blas. Yo me imagino que al teclear se ha confundido. Pedro Ruiz Blas era el cantante de esta canción A los que hirió el amor. Pero vamos nosotros con las participaciones de nuestros oyentes con el tema que hoy nos trae. A ver, José Ignacio, en Twitter, yo no lo acabo de entender, nos dice Pili, dice, entiendo que el pan sin consagrar es solo materia. Entonces, después de la consagración, solo se podría dar cambio físico, ¿no?, nos pregunta. Vamos a ver, yo creo que nos liamos, ¿eh? Ciertamente el pan sin consagrar únicamente tiene esa dimensión física, pero es que lo que acontece en la consagración no acontece a ese nivel físico, sino a un nivel, como he dicho antes, metafísico, más allá de la física. Recuerdo haber conocido a un físico, ya jubilado, anciano, un hombre de fe, ¿no?, que el hombre estaba empeñado en intentar hacer su aportación, pues para intentar, bueno, pues mostrar, ayudar a la fe de ver cómo el pan después de consagrado podía tener algunas características físicas distintas, y el hombre, con toda su buena voluntad, pues pretendía poder analizar, pues un trozo de pan consagrado para intentar demostrar que en él había habido un cambio, ¿no? Y yo le decía que no, que esté usted tranquilo, que por ahí no van los tiros. Es decir, no pretenda usted comprobar la presencia del Señor a ese nivel físico, que estamos hablando de que es una presencia que trasciende las leyes físicas, ¿eh? Por lo tanto, no tenemos que entender la presencia del Señor, sino como un don sobrenatural que se sirve de un signo, del signo material del pan y el vino, pero en él, y sustancialmente en él, podemos decir no es pan, no es vino, es el cuerpo y es la sangre del Señor, aunque permanezcan las especies del pan y del vino. También en Twitter, Marian pregunta, haced esto en memoria mía, ¿de dónde sale el que cada vez que suceda Él se haga presente y no sea un recordatorio? Bien, pues eso forma parte, ¿no?, pues de toda la teología eucarística que nace de la propia escritura, obviamente. Cada vez que comáis mi carne y bebáis mi sangre, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, es un memorial. La palabra memorial, en el sentido bíblico de la palabra, tiene una acepción distinta a la nuestra. Nosotros por memorial entendemos lo que entendemos, ¿no? Hago memoria de algo que pasó antes y lo traigo a mi recuerdo y punto. Pero es que la palabra memoria en el sentido bíblico tiene otra acepción, ¿no? Que es una obra de Dios. El memorial es una acción de Dios por la que Él vuelve a hacer presente para que podamos revivir los acontecimientos de la salvación, ¿eh? Es decir, la palabra memorial conlleva un don de Dios para hacernos coetáneos, para hacernos contemporáneos de ese acontecimiento, ¿eh? Hay un don del Espíritu, ¿eh?, para poder hacernos contemporáneos de ese acontecimiento del cual hacemos memorial. A veces también la informática se nos atasca. Vamos, tenemos un fin de semana por delante y tenemos que plantear el trabajo para este fin de semana. El programa continúa el lunes, el Yucat. Vamos allá. Las preguntas son 211, ¿cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia? Y 212, ¿qué nombres hay para el banquete de Jesús con nosotros y qué significan? 211 y 212. Terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Yucat. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.